Ay, ¿cómo es el presidente venezolano Hugo Chávez? ¡No habrá concesión! ¿Cómo entona, eh? ¡Aquí huele azufre! Ay, pues mira, sí, se empiezan cerrando canales de televisión, luego se establece el partido único y luego ya pues nos reímos todos. Así que nada, Hugo Chávez, vaya personaje. Mi querido Raúl Sogún, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues por fortuna aquí no huele a azufre, ¿eh? Cuando llegas tú. Todo lo contrario, huele a rosas, ¿eh? Has visto. Es que después de los efluvios que tenemos por allí en el otro lado del charco, aquí por lo menos podemos disfrutar de una nochecita tranquila. ¿Ves? Se cierran el canal de televisión en Venezuela porque es contrario al gobierno. Pues como tiene que ser, claro. Claro. Eso es por llevarnos la contraria. Es lo que suele ocurrir en los planes de dominación global, que tanto vemos en los TVOs, pues bueno, han aprovechado ahora y como si fuera cualquier TVO, intenta llevarlos a la práctica. Oye, tenemos que hacer uno con a ver si los cómics han reflejado pues en este siglo XXI a los líderes políticos, a Chávez, a Bush... Sí, los mejores cameos. Hay mucho cameo en ese aspecto. Tanto Marvel como DC han tenido mucho cameo, y luego bueno pues también han tenido hasta sus propios chistes. Sí. Quizá Ultimate ha sido la que más ha permitido en ese aspecto hacerlo, pero sí se puede hacer. Hacemos un top ten de apariciones estelares de cameos. Bueno, vamos a decir también que el próximo sábado tenemos una hora más de programa, porque como juega la selección, parece que juega prontito, y bueno, nuestros compañeros de deportes pues nos ceden esa horita a las 12, estaremos de 12 a 4 y aprovecharemos que Raúl está en Madrid para hacer un especial dedicado al jueves, caramba. Sí, que por fin han celebrado esta semanita sus 30 años. Haremos un pequeño especial, darles un homenaje, también comenta hacer curiosidades, y tenemos un par de sorpresitas ahí preparadas para la semana que viene, así que la gente que esté un poquito atenta a la radio, que nos vamos a pasar bien la semana que viene. Exacto, la próxima semana homenaje al jueves, la revista que sale los miércoles. Bueno, y si te digo Guerra de las Galaxias, pues tú te pones firme, porque hombre, hay que rendir pleitesía al emperador. 30 años del jueves, sí, pero también 30 años de la Guerra de las Galaxias. Exactamente, de lo que significa el fenómeno fan realmente elevado a la enésima potencia, y donde realmente el mundo del merchandising, el mundo de los muñequitos y realmente a todos los que nos gusta fantasía, ciencia ficción, lo vimos de una manera distinta. 30 años después, la gente, como curiosidad, prefiere la primera trilogía tal cual se hizo en el año 77 a cualquier retoque a día de ahora, y bueno, pues ya son tres décadas ahí dando un poquito de caña. Y bueno, pues en conmemoración también se ha celebrado, se cogió el día 25 de mayo, además de por el estreno de eso, pues el Día del Orgullo Friki, que bueno, las tiendas y similares siempre recordamos lo mismo: un friki se nace, se disfruta todos los días del año, porque si no, si solo lo haces un año, es demasiado aburrido. O sea, el 25 de mayo es el Día del Orgullo Friki. Exactamente, la gente saca toallas a la calle, se preparan en las tiendas torneos, la gente, bueno, pues suele venir disfrazada. Se empezó el año pasado, este año también se ha seguido un poquito la tradición, igual que internet y tal, pues bueno, es una manera, es una excusa más para poder tener más tertulias, más charlas y tener durante más tiempo el ánimo fuera, y que la gente por lo menos pueda sonreír un poquito más y quitarse de encima un poquito de vergüenza. Oye, ¿y hay versus entre los seguidores de Star Wars y los de Star Trek? Hay bastante. Lo que pasa es que, bueno, también ahora las nuevas generaciones, Star Wars ha quedado ahí como mito, Star Trek quizá como serie. Ahora también está Galáctica, tenemos Stargate, que también ha sido serie. Entonces, bueno, pues ahí la ciencia ficción, hay que reconocer que ha dado un saltito en los últimos tiempos. Cada vez hay más series y, bueno, por fin la ciencia ficción vuelve a interesar a la gente, que es quizás una de las maneras más curiosas de ver el futuro y bueno, pues soñar con las estrellas, que tanto se soñó en los años 60 y 70, sí. Pues ahora se vuelve a aprovechar y, oye, pues se saca un poquito la imaginación a paseo. Bueno, hay un pique sano entre los seguidores de tal o cual saga, pero vamos, la espada láser no llega a derramar sangre, ¿no? No llega, más que nada, porque luego está el pensamiento vulcaniano y... ahí aprovechan, está la cosa un poco tensa ahí. Exacto, aparece Mr. Spock, ¿verdad? Y ya nos dice cómo tienen que ser las cosas lógicas. Lo que pasa es que también la gente ha sabido reírse un poquito de esos piques, incluso, bueno, pues ahora poquito a poco ha aparecido también en televisión, las propias parodias, han sacado un blog, ha sacado frikitv.com, ha sacado sus propios Pregunta Vader con cuestionarios, mezcla el Señor de los Anillos con Star Wars, que quizá ahora también es una de las luchas que más modernas, ¿no? El Señor de los Anillos, fantasía contra ciencia ficción. Sí. Entonces, bueno, pues la gente poquito a poco se ríe de sí misma, aprende a disfrutar, que es una cosa que también, hombre, tenemos que estar orgullosos de ello, porque principalmente se da en España. Somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Lo que nos diferencia de otras especies es precisamente nuestra creatividad. Sí. Y eso pues nos tiene que dar ilusión, ¿no? Por lo menos ya que somos muy frágiles como entidades de carbono, pero sí. Bueno, pues ahora, si te has puesto firme con la Guerra de las Galaxias, creo que ya vas a pegar saltos cuando te diga, bueno, ¿hay que rendirle homenaje o no a un tal Kirby? Hay que ponerse firmes, hay que emocionarse. Este es el general, este es el Magister Militum. Exactamente, es el rey, ¿no? Realmente, solo de hablar de él se dice algo. Yo, quizás ha sido la persona que junto con George Lucas en cine, pues ha sido el autor que más ha hecho soñar y que más hará soñar a todas las generaciones de lectores de cómics. Estamos hablando de, bueno, pues situar un poquito a la gente, a la persona que con solo pues 23 añitos nos creó al Capitán América. En ese 1940. O sea, nació en 1917. En 1917, exactamente. Sí. O sea, cumpliría este año 90 años. Mm. Hay que hacerle el homenaje sentido. Es el creador de los Cuatro Fantásticos, el creador de Iron Man, el que le dio aspecto real y el que más ha disfrutado de Thor. Y bueno, pues quizá ha sido la persona más prolífica en el mundo de los cómics, el más copiado, el más referenciado, quizá ha sido la guía por la que quien más, quien menos, se ha acercado a algún cómic alguna vez, ha sido por Jack Kirby. Sí, yo tuve una etapa muy Thor, estaba muy enganchado a Thor, y efectivamente Kirby humaniza al dios del trueno, ¿eh? Exactamente, siempre ha estado muy relacionado con la mitología y los panteones mitológicos, como hemos comentado. Él era profundamente religioso, sí. Él era judío, muy convencido, incluso bueno, pues después de su fallecimiento le han considerado el autor, el artista más judío más importante de la historia, con lo cual tiene ahí un bagaje importante. Siempre quiso investigar y suponer que no solo existe una verdad, sino que hay bastantes más. Investigó bastante en todas las tradiciones más arraigadas y bueno, junto con el utilizó nórdico, utilizó incluso la etapa de la evolución para sacarnos también a Kamandi, creó sus propios dioses con los nuevos dioses en DC, experimentó lo que es crear todo un universo en el cuarto mundo, realmente luchó por dar a conocer y por imaginar realmente, quizá la mitología estaba un poco perdida, era quizá estaba alejada de lo que es la gente de la calle y se los acercó poquito a poco. Sí. Hay que decir que Jack Kirby animó muchísimo a la sociedad norteamericana de la Segunda Guerra Mundial. Claro, lo que ha comentado Raúl, él creó al Capitán América en 1940 y eso sirvió un poco pues para preparar lo que se venía, ¿no? Encima, la lucha contra los nazis y que los soldados norteamericanos fuesen al frente, fuesen al combate, pues un poquito más estimulados, ¿no? Más contentos, ¿no? Exactamente, además no estamos hablando, como hemos comentado varias veces, hay dibujantes que han estado dentro del ejército haciendo propaganda y divulgando un poquito el únete, el tío Sam, ¿no? El tío Sam, sí, gente. Sí, sí, sí. Sin embargo, Jack Kirby estuvo en primera línea de trinchera. Es verdad. Sufrió heridas de metralla y sin embargo, bueno, pues en mitad de las batallas, en las refriegas, dibujó al Capitán América junto a ellos, apoyándoles y estando cerca de sus compañeros, incluso en las historias bélicas en las que incluía a sus compañeros de pelotón, para animarles y para que supieran que estuvo allí, no es de los que estuvo detrás, sino que simplemente el Capitán América fue el compañero de Jack Kirby, no viceversa, entonces siempre ha estado ahí y lo podemos ver reflejados, por ejemplo, aparte de los cómics de los Guardianes de la Libertad, en 1947-48, incluso en el homenaje que la Marvel le dio a Estados Unidos en el Bicentenario, que sale Capitán América, sale Jack Kirby metido en plena trinchera en una de sus batallas, sí, acompañándole y hablando con él. Es verdad, es curioso, esto suena ahora, ¿verdad? Pero es verdad, en las trincheras, en la ofensiva de las Ardenas del año 44-45, pues muchos soldados norteamericanos, además de recibir pasteles de mamá, pues recibían el cómic del Capitán América. Claro. Sí, además fue el icono, además sí, sí. Luchaba contra el nazismo, contra el cráneo negro, estuvo allí metido dentro de lo que es el ámbito bélico más puro. Sirvió a su país porque él estaba convencido de que era su deber, luchaba por la libertad. Realmente no se creó como icono propagandístico, sino como realmente sentimiento. Fue le salió de dentro. El dibujarlo y el sentirlo, y realmente Kirby, todo lo que dio vida fue todo lo que tenía su imaginación, no eran solo encargos, sino era todo lo que les había dentro. Bueno, pues este señor tiene un récord asombroso, y es el de haber hecho mayor número de páginas dibujadas de la historia, ¿no? Sí. sí, tiene más de 25.000 páginas, 25.312 según los últimos datos. Según tu recuento. Sí, sí, según el último recuento oficial. Lo que pasa es que, como curiosidad, como en los buenos artistas, incluso ha dejado herencia póstuma y bueno, pues en este durante este verano existe un número que quedó inédito de Los Cuatro Fantásticos y bueno, pues lo van a sacar en una edición de lujo con las mejores historias de Kirby y Los Cuatro Fantásticos y se añadirán a la lista. También tuvo el récord, como hemos comentado, de páginas dibujadas en un mes con más de 200, que también... ¿Dibujó 200 páginas en un mes? Más de 200 páginas en un mes, exactamente. Estamos hablando de que en aquella época, en los años 60, prácticamente dibujaba todas las suyas, aboceteaba todas las de los demás y preparaba también tiras de prensa. En aquel momento también se dibujaba mucho tiras de prensa, no solo lo que son los comics books de 22 páginas, sino que, bueno, se cogían las páginas dominicales de los principales periódicos, salía, depende del día, una tira de Spiderman, una tira de Superman, una tira de, y bueno, pues estuvo trabajando en todas estas tiras, además de hacer los propios cómics. ¿Y siempre en Marvel, Raúl? No, trabajó en Marvel, ha creado la cosmología, quizá los mayores héroes y la base fundamental de lo que es todo el universo Marvel, quitando a Spiderman, que solo estuvo ahí de apoyo, no fue el autor visual, sino, bueno, estamos hablando de los Vengadores, X-Men, los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, en DC le permitieron experimentar y le permitieron ir un poquito más allá. Realmente estaba ya consolidado cuando llegó, se fue de Marvel por desavenencias con la organización, como se dijo aquel, no le permitieron sacar y exprimir sus propias historias. En DC le abrieron las puertas y se notó, aprovechó, fue cuando creó el Cuarto Mundo, cuando creó al Hombre Milagro, que además muy Mr. Miracle, que tiene la curiosidad de ser una mezcla entre Houdini y su amigo Jim Steranko. Exactamente, que hemos hablado de él, pues era el gran escapista de Marvel. Sí. Y bueno, pues aprovechó y le sacó un poquito de las dos cosas y lo metió dentro de esa cosmología, de ese mundo. Creó su propia utopía de lo que podría ser ese Jardín del Edén con su contrapartida, que fue Darkseid. A la sazón, a día de hoy, se espera que sea el siguiente enemigo de Superman. Jugó con la idea de la evolución en Kamandi, que también fue una cosa muy curiosa. El último hombre sobre la faz de la Tierra, recuperado hace poquito en DC, creó unas bases y unos cimientos para que se creara cosmología, el espacio, la fantasía, la ciencia ficción más apta para todos los públicos. La creó Kirby, igual que Corben ha sido el rey de la ciencia ficción adulta. Ya Kirby ha sido el que lo facilitó, el que nos lo entregó y nos hizo imaginar nuevas civilizaciones, nuevos dioses, nuevas situaciones que realmente antes ni se habían planteado. Por eso recibe nuestro homenaje y es uno de los iconos de esta sección en La Rosa de los Vientos. Jack Kirby, el creador del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos, el que dio sentido a la Marvel, dicen, el gran espíritu de la Marvel, con más de 25.000 páginas dibujadas por su mano, más de 200 en un mes hizo. Jack Kirby, un apasionado de su trabajo y de su país, tanto que lo que hemos comentado, llevó esos cómics suyos, esa imaginación suya, al propio frente de batalla, en la lucha contra los nazis. Muy bien, Raúl, pues te esperamos, con anhelo, el próximo sábado. Ahí andaremos, que además hace mucha ilusión. Aprovecharemos este añito que también ha sido un poquito así. Hemos aprovechado otra escapadita muy y bien. Disfrutar, que además, como tenemos una horita más, nos vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar del jueves a Tutiplén. Vamos a reírnos con el profesor Cojonciano y tantos, ¿no? Exactamente, como Dios, ahí estará, y Vizcarra y toda la gente estará allí metida, contar un poquito también. Arensidia y todo, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Nacido para matar. Nacido para matar. Venga, un abrazo tremendo, Raúl. Hasta la semana que viene. Adiós.